Y los díscolos, hermanos, son, como lo dice, aquí puse yo tres diccionarios. Un díscolo, si es masculino, pues es un hombre. Una díscola, pues es femenino y es una mujer. Dice que son personas, oiga, que tienen tendencia a desobedecer. Eso, por eso me llamó la atención a mí, porque los díscolos son personas que su tendencia no es a ser obediente, sino que su tendencia es a desobedecer. Y siempre que ellos tengan la oportunidad y los pongan a escoger entre obedecer y desobedecer, los díscolos lo que van a hacer es desobedecer. O sea, si lo ponen a escoger, obviamente hablado, él dice que escoge, que obedece, pero si en una situación, hermano, en donde él tiene que decidir si obedece o desobedece, las personas díscolas van a tener esa tendencia a desobedecer. Pero estas personas que los díscolos, su tendencia siempre es a desobedecer. Y como dice aquí, también tienen esa tendencia a rebelarse contra las normas y las órdenes. Hay una instrucción que hay algo que no hay que hacer. Y siempre va a haber un díscolo que va a decir, hagámoslo. En algún grupo, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios o incluso en las iglesias, porque los díscolos, también hay díscolos en las iglesias, en donde las personas tienen esa tendencia a desobedecer, tienen esa tendencia, hermano, a rebelarse contra las normas y reglamentos, digamos. Es como, por ejemplo, y eso puede ser que se lo estén sembrando a las personas desde la casa de ellos. Por ejemplo, por lo menos nuestra sociedad, hermano, en nuestra sociedad no es normal de que un hombre use pelo largo, ¿verdad que no? En nuestra sociedad no. Pero siempre hay más que uno y otro díscolo, y no es porque ya se le pasó un mes en cortarse el pelo y tiene todo el pelo bien largo y feo, ¿verdad? Sino que se lo deja y se lo acomoda de tal manera que se le vea largo, ¿verdad? Solo se corta una que otras partes. Entonces, hay una tendencia, hermano, óigame, hay una tendencia. O, por ejemplo, los tatuajes, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no debemos ponernos tatuajes. Está bien, si alguien se hizo tatuajes antes de ser cristiano, pues ese es otro tema, ¿verdad? Ahí, pues, si puede, quíteselos, hermano. Ahí, aunque sea con un cuchillo, quítese el pedazo de carne, ¿verdad? Aunque duele mucho, ¿verdad? Pero el problema es que ahora hay una moda, hermano, en donde los ya cristianos y los que ya son cristianos quieren hacerse tatuajes. Y pero la Biblia dice que no, pero como ahora hay una moda, hermano, bueno, siempre ha habido, pero ahora como que está tomando más fuerza, de como que no darle tanta importancia a lo que dice la Biblia y cada quien seguir sus propios criterios. Entonces, esas son personas díscolas, que tienen esa tendencia a ir en contra de las normas y de las órdenes. Dice también que los díscolos, dice que son, esto implica o que implica o denota desobediencia o rebelión en contra de las normas. Es lo mismo, ¿verdad? Otro diccionario dice que los díscolos son personas rebeldes, indóciles. O sea, un indócil, hermano, es una persona que son aquellas personas que son difíciles de tratar con ellos. Son difíciles. Alguien dócil, usted le dice, mire, mire, mire, hermano, o mire mi hijo, o mira mi hijo, hace esto, y el dócil lo hace. Pero el que es indócil, óigame, el que es indócil siempre se va a ir al límite. Al límite casi como para probar hasta dónde llega usted y le permite que haga lo que le está diciendo que no haga. Amén. Mire, una persona dócil mira que a otro le va mal porque hizo una mala acción y él no la hace. Pero, una persona dócil, pero un indócil espera que le pase a él lo que le pasó a otro. Amén. Óigame, pues, hermano, los díscolos son personas que tienen que experimentar las malas consecuencias para ir entendiendo de que no deben hacer lo que no deben hacer. Y aquí dice desobediente, que no se comporta con docilidad. Este es el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, son gentes difíciles, pero que, mire, a veces son las personas o a veces son algunas áreas de las personas, porque hay personas, mire, pues hay personas que en la iglesia son bien obedientes, pero en su casa son desobedientes. Hay algo está funcionando mal. Hay otros que en su casa son obedientes y en la iglesia son desobedientes. Pues eso está cardíaco también, ¿verdad? Entonces, son a ciertas áreas en las que hay que ir corrigiendo. Pero hay otro tipo de personas que en ningún lugar son dóciles. Ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia. En ningún lugar son dóciles. No dejan que sea la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo, ni Dios mismo que los moldee, sino que quien los tiene que moldear son los golpes de la vida, hermano. Los golpes de la vida los tienen que moldear, y ahí sí es duro, hermano. Ahí sí es duro porque por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, hasta que lo pierden todo, entienden que deben de dejar el vicio de emborracharse, por ejemplo. Hasta ahí, o hasta que estuvieron ya, se enfermaron de cirrosis y todavía medio se les compuso el hígado, ¿es verdad? Y hasta ahí entienden que lo tienen que dejar. Hay gente, hermano, que vive así, vive en el límite, que es la vida la que les tiene que enseñar y les va mal. Pero como Dios no quiere que nosotros seamos díscolos, los hombres, ni díscolas, las mujeres, mejor platiquemos de esto. En el Nuevo Testamento, entonces, hay dos palabras que se utilizan para traducir díscolo o dúscolo. Dúscolo se escribe, pero se pronuncia díuscolo. Díuscolos. Y esta palabra díuscolos se traduce fastidioso. Aquí ya estamos hablando de Biblia. Aquí era diccionario, aquí es Biblia. ¿Quién es un...? Todo esto son los díscolos más estos. Son... Que producen fastidio, oiga esto, que producen fastidio, los díuscolos producen fastidio. Y mire qué interesante que también en el diccionario este Strong dice que también es malhumorado. Aquí dice propiamente fastidioso para comer, o sea, los díuscolos no son comestibles. Porque recuerdes, hermano, que nosotros tenemos que dar frutos para que el Señor los coma y que también para nuestros demás hermanos los coman. Pero los díuscolos son gente como que no es muy bueno estar con ellos. Y aquí el carácter de ellos también se caracteriza porque siempre viven malhumorados. Hermano, está bien que nosotros estemos malhumorados de vez en cuando, pero que ya todos los días y todo el día estemos malhumorados, eso quiere decir que hay un problema en nosotros. Bueno, hay más, pero por lo menos este es un problema, porque entonces si se le dice algo, va a renegar, ¿verdad? Hermano, esto es como aquellas personas que ya no quieren estar en un trabajo. No sé si usted ha visto esas personas que ya no quieren estar en un trabajo y entonces todo lo que les dice el jefe le cae mal. Mira, vos te tenés que quedar unos 10 minutos antes. Ah, la gran, yo me tenía que ir temprano, yo tengo privilegio. Imagínese eso. Pero ya hay algo que lo está molestando. Entonces, a los díuscolos o díscolos, cualquier cosa que se les dice, les cae mal. Hermano, mire, ¿será que puede venir un poquito antes para estar puntual en su privilegio? Hermano, ¿y usted qué cree? Si yo tengo cosas que hacer. Si a mí ni me pagan en la iglesia para que yo venga, y es cierto, nosotros no le pagamos, el que se lo está apuntando y le va a pagar es el Señor. Pero los díuscolos o díscolos, no se les puede decir eso porque reacciona de una forma malhumorada. Y ese tipo de cristianos hay en las iglesias. Tal vez usted saluda a un hermano, ¿verdad, hermano? Bienvenido. Y el otro ni siquiera lo saluda ni le da la mano, ¿verdad? O el que está viniendo saluda al de la iglesia, porque eso es lo que más pasa. El que está, y el que ya está en la iglesia ni lo saluda. Entonces, si les ha pasado así alguna vez a los que nos visitan, perdónenos, por favor. Entonces, el asunto es estos díscolos. Aquí hay otra palabra que tal vez en nuestro idioma se oye igual, pero en idioma griego es diferente. Esta otra, díuscolos, Dioscolo sería, ¿verdad? Que significa difícilmente o difícil. Son personas difíciles. Y esta preposición que está aquí, que es Dios, que si usted ve, se repite aquí, Dios, significa algo duro, algo gravoso, algo que tiene dificultad. Entonces, el asunto es que puede ser que alguien sea díscolo o díscolo, como lo queramos decir, porque por la vida que ha llevado, se ha vuelto una persona dura. Amén. Mire, hay personas que su carácter se pone duro por la vida que han tenido. Y en cierta manera, nosotros sí debemos tener carácter duro, hermano. Debemos tener carácter duro para enfrentarnos nosotros a los problemas. Amén. Pero tenemos que ser suaves, hermano, y dóciles delante de Dios. Incluso en nuestro trato con nuestros demás hermanos. Porque hay algunas personas que tienen un carácter duro y así quieren tratar a todos. Y así no es la cosa. Pero este es el asunto. Ahora mire esto, pues. ¿Qué pasa con los díscolos? ¿Qué pasa con los cristianos difíciles? ¿Qué pasa con los cristianos que no son dóciles? ¿Qué pasa con los cristianos que tienen esa tendencia a desobedecer o a rebelarse? Que tal vez nadie se da cuenta, pero lo que él hace o lo que ella hace siempre tiende a desobedecer. Mire lo que dice aquí la Biblia. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, si nosotros ponemos atención a esto, Jesús no le dijo al joven que no le dijera bueno. Eso no le dijo Jesús. Eso es lo que dicen algunos, que Jesús le dijo al joven rico de que él no era bueno. Pero eso no es lo que dice ahí. Él solo le preguntó: ¿Por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo que él es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira esto, pues. Guarda los mandamientos. Yo me imagino, hermano, que este joven rico representa a aquellas personas que no reconocen sus fallas, sus errores, sus defectos, sino que siempre o culpan a otros o siempre se excusan, ¿verdad? Llegó tarde al trabajo, ¿por qué viniste tarde? Es que había una gran cola. Llega tarde al otro día y siempre tiene una excusa, nunca reconoce que se levantó tarde, por ejemplo. Por decir algo, ¿verdad? Entonces aquí dice, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? A mí esa pregunta me parece así como que estaba probando al Señor. ¿Cuáles? Guarda los mandamientos, pero ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu papá y a tu mamá y amarás a tu prójimo como a sí mismo. 6 le dijo al joven. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, mero mentiroso, ¿verdad? Porque si era joven y todo lo guardado desde su juventud, pues no tenía mucho tiempo de estar guardando las cosas, ¿verdad? ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Eso me llama la atención porque nosotros estamos llamados, hermano, a avanzar en la perfección. Amén. Estamos llamados a avanzar en la perfección, pero, hermano, no en aquella perfección en conceptos humanos, sino que en la perfección que menciona la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que un hombre perfecto es el que domina su lengua. Y si sabemos que no hay nadie perfecto, entonces quiere decir que ninguno de nosotros podemos dominar nuestra lengua, pero hacia eso vamos. Entonces dice aquí: ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da. Aquí en griego no dice dalo, sino que dice da. Y da a los pobres. O sea, vendía todo, había una parte que se le daba a los pobres, lo demás se lo quedaba a él. Y le dice: mire, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mire, mire qué oferta la que le hizo el Señor a este joven rico. Vende todo, le das alguna parte a los pobres, lo demás te lo quedas, vas a hacer tesoros en el cielo y sígueme. Pero viene y dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que díscolos entrará un rico en el reino de los cielos. O díscolos entrará un hombre rico en el reino de los cielos. Entonces, pero no hablemos exactamente solamente del dinero. Lo que ocurre entonces con los díscolos es que les cuesta entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué les cuesta entrar en el reino de los cielos? Porque no se quieren despojar de lo que Dios le está diciendo que se despojen. En este caso, al joven rico, a él se le estaba pidiendo de que se despojara del dinero. Pero hay otras personas a las que Jesús les pide que se despojen de otras cosas para poder seguirlo a él. Pero esas personas, como son díscolos, como son duros, como son indóciles, entonces prefieren seguir llevando su propia vida que dejarla y seguir a Jesús. Recordemos que hubo otro muchacho que le dijo, Señor, te seguiré, solo déjame ir a sepultar a mis padres, le dijo. Pero los padres de él no estaban muertos, porque si hubieran estado muertos, él no hubiera estado en el campo, él hubiera estado en el velorio. Él estaba diciendo, solo deja a que mis papás llegue su edad de morirse, cuando ellos se mueran, entonces yo te voy a seguir de aquí, qué sé yo, 10 años. Entonces vino Jesús y le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. A él le estaba pidiendo de que se despojara de sus padres, que lo amara más a Jesús, más que a sus padres. Entonces, hermano, el Señor nos pide a nosotros que entreguemos diferentes cosas. Pero hay algunos hermanos que no quieren soltar lo que Dios les está pidiendo y entonces son díscolos. Y el asunto es de que eso les impide, hermano, disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. A un joven puede ser que le esté pidiendo que sea obediente. A una hermana que ya está casada, puede ser que el Señor le esté pidiendo que se sujete a su esposo y que deje ella de mandar en la casa. ¿Verdad? A otro esposo puede ser que le estén pidiendo que le deje de pegar a la esposa. A otro puede ser que le estén pidiendo que le dé gasto a la esposa. A otro puede ser que le estén pidiendo que deje de ser chismoso, murmurador. Pero hay gente, hermano, que no lo quiere dejar de hacer. Esos son díscolos. El asunto entonces, hermano, es de que aquí la Biblia dice de que si no soltamos, si no queremos soltar, hermano, lo que el Señor nos está pidiendo, tal vez aquí en la tierra vamos a pasar más o menos, pero no vamos a alcanzar las herencias espirituales que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, no vamos a poder seguir al Señor. No vamos, tal vez vamos a seguirlo, pero de lejos. Pero el Señor lo que quería es que este formara parte del grupo de los que estaban cerca de él, del grupo de los discípulos. Amén, hermano. Usted sabe que el Señor tuvo diferentes grupos de discípulos. Habían multitudes que eran discípulos, después habían 70, después habían 12, después habían solo 3, que eran los que siempre estaban con él en las cosas más importantes. Cuando él se transformó, solo estaban los 3. Entonces, hermano, si nosotros no nos despojamos de lo que no le agrada a Dios, no vamos a poder seguir de cerca al Señor Jesús. Y siempre lo vamos a seguir de lejos, ¿verdad? Es que mire, hermano, hay algunos hermanos que solo doblan sus rodillas, hermano, y empiezan a sentir la tremenda bendición y la gloria de Dios. Que a mí hay otros que solo doblan sus rodillas y se duermen. Pero si los dos son cristianos, los dos buscan al mismo Dios, tal vez los dos van a la misma iglesia, hasta tienen el mismo privilegio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno sí se despoja de lo que Dios le dice que se despoje y el otro no. Porque el otro es más duro, ¿verdad? El otro piensa, mire hermano, cómo a veces el ser humano piensa que las cosas que él tiene de sí mismo tal vez van a ser buenas delante de Dios. No es que esté mi carácter, yo necesito un carácter así porque el Señor me va a usar con ese mi carácter. Pero si la Biblia dice que todo lo que nuestro, por naturaleza nuestra, no sirve. Así pensaba Moisés, ¿verdad? No, para dirigir a este pueblo se necesita carácter fuerte, dijo. Se echó un egipcio, después fue a regañar a dos israelitas y le dijeron, ¿y a vos quién te puso de jefe? ¿Nos quieres matar así como al otro egipcio? Tuvo que salir huyendo 40 años en el desierto solo, y ahí el Señor lo mantuvo todavía con carácter fuerte, hermano. ¿Sí o no? No. ¿Cómo terminó Moisés? Siendo alguien manso. O sea, lo que Moisés pensaba que tenía él y que le iba a hacer un favor a Dios teniéndolo, Dios se lo quitó. Entonces, hermano, no seamos díscolos. Despojémonos de todo aquello que Dios nos pide que nos despojemos. Porque si no nos despojamos de eso, hermano bendito, no vamos a poder estar cerca del Señor. No, siempre vamos a ser de los lejanos. Amén. Amén, hermano. ¿Usted tiene familiares lejanos, hermano? ¿Tiene familiares cercanos que se casa y cumple años y lo invitan, verdad? Aunque sea a comer pastel, lo invitan. Pero tiene unos familiares lejanos, ¿verdad? Que se casan, cumple años y ni siquiera lo invitan. Pero son familiares, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, así ocurre a veces con aquellos que no se quieren despojar de lo que Dios les dice que se despojen. Son hijos de Dios, pero no disfrutan de las bendiciones de Dios. Ahora, el Señor quiere que nosotros sí lo sigamos y lo sigamos de cerca, pero hay un requisito. Despojémonos de lo que el Señor nos está pidiendo que nos despojemos. ¿Amén? Bueno, mire este otro. Es casi lo mismo. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, hermano, realmente cuando uno no ha nacido con muchas posesiones, uno hasta puede criticar a los ricos, ¿verdad? A esos que por aquí, que por allá. Pero, hermano, mire, hay gente que, por ejemplo, hay gente que nunca en su vida ha tenido necesidad, por ejemplo, qué sé yo, de lavar sus platos donde come. Hay gente la que tiene mucho dinero, hermano. Hay gente que no va a pasar, no, para ir a echarse un colazo un fin de semana, hermano, no a la Aurora, ¿verdad? Se va a otro país porque tiene las posibilidades. Entonces, este joven rico seguramente era de esa gente, hermano, que tenía, y aquí la Biblia lo dice, muchas posesiones. Pero el asunto está otra vez en que no quiso despojarse. Porque, hermano, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, había mucha gente rica que seguía a Jesús. Por ejemplo, es aquel José de Arimatea, ¿verdad? Que era un hombre muy rico y que era discípulo de Jesús. Pero para él, hermano, para este joven, el requisito era, deja esas cosas. Amén, hermano. Amén. Pero entonces se fue triste y no quiso, y entonces dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán, aquí está otra vez, díscolos, entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, ahora mira esta, aquí viene otra explicación, cuán díscolón les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Por qué hay gente de mucho dinero o de poco dinero que no puede entrar en el reino de Dios, hermano? Entonces, ¿por qué alguien, digámoslo así, no lo relacionemos con el dinero, por qué alguien con muchas posesiones no puede entrar en el reino de Dios? porque ponen su confianza en lo que ellos tienen. Amén. Ahora, aquí obviamente lo tenemos que aclarar, porque entonces si no, seríamos nosotros, estaríamos equivocados diciendo que ningún rico puede ser salvo. Y eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dice que los que confían en sus riquezas, no por tener dinero, sino que ponen su confianza en las riquezas y esa confianza en las riquezas les impide seguirlo a Él, esos son los que no entran en el reino de Dios. Y algunos, óigame hermano, hay algunos que no están dispuestos a despojarse de lo que tienen para seguir al Señor. Amén. Puede ser un joven que Jesús se le reveló, recibió a Jesús, pero sus papás lo fastidian mucho. Y entonces, con tal de quedar bien con sus papás, deja de buscar al Señor. Y entonces fue un díscolo. Fue un díscolo porque no estuvo dispuesto a despojarse, digámoslo así, en el sentido figurado, de sus padres con tal de seguir a Jesús, por ejemplo. Entonces el asunto, hermano, es que lo que yo quiero que veamos es que no necesariamente es dinero de lo que tenemos que despojarnos. Tampoco poner nuestra confianza en lo que tenemos. Porque alguien puede tener casa, hermano, yo tengo casa. Y ahí está tranquilo. O tal vez tiene dinero ahorrado en el banco y está tranquilo, pero su confianza está puesta en ese dinero, hermano. Por ejemplo, cuando han quebrado bancos aquí, usted sabe que se puso de moda hace algunos años que algunos bancos quebraran. Y yo me recuerdo, hermano, que oía constantemente las noticias que, por ejemplo, había una señora, una familia que tenía más de 1,000,000 de quetzales guardados en el banco quebró, se lo robaron, porque al final de cuentas los que están hasta arriba son los que se lo roban, ¿verdad? Y hubo una persona que se mató porque había perdido 1,000,000 de quetzales. Ahora alguien dirá, hermano, solo por 1,000,000. Pero yo nunca he tenido 1,000,000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no lo tenemos, podemos decir, ah, solo por 1,000,000, porque no lo hemos tenido, pero es mucho dinero. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que su confianza estaba puesta en lo que tenían. Amén, hermano. Ahora, incluso como lo decía la profecía, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Entonces, el asunto es, entonces, que los díscolos, óigame hermano, ponen su confianza en algo que no es Dios, en su trabajo. Tiene 20 años de estar en ese lugar y le va bien. ¿Y si lo despiden? ¿Qué pasa si lo despiden? Es que mire, hermano, hay gente a la que se le derrumba todo si pierde lo que más ama. Si es el trabajo, si es la esposa, el esposo, si es la casa, si es un carro, si es riqueza, incluso si es su físico, ¿verdad? Así se la lleva de fisiquín, ¿verdad? Es la competencia de quién, dígame, hermano. ¡Asa! Es la competencia, como decía una hermana de, no me recuerdo quién me dijo, a mí me dio risa aquí en la iglesia, de Brad Pitt, decía ella. Y pero tiene un accidente y quedó bizco después de la operación, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar con su mundo, hermano? ¿Qué va a pasar? Es que mire, hermano, mire, y lo que pasa es que eso, algunas personas han fortalecido esas áreas porque con eso se sienten bien, ¿verdad? Lo que hemos platicado. Los que no tienen dinero dicen, no, pero nosotros somos inteligentes, dice. El que no es ni tiene dinero ni es inteligente dice, no, pero yo soy bonito, dice. El que ni tiene dinero ni es inteligente ni es bonito dice, pero yo sí me consagro, dice, ¿verdad? Al final de cuentas, cada quien busca a alguien, algo en qué refugiarse. Y el Señor dice, no. Despójense de eso y Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Lo que le pasó a la esposa de Job. La esposa de Job, hermano, era una... Imagínense alguien que se casa con un hombre que es millonario. Ella no tenía necesidad de nada. Todo lo que ella deseaba lo tenía, pero cuando le llegó la prueba a su esposo, ¿qué le terminó diciendo a ella? Maldice a Dios y muérete. Porque la confianza de ella estaba en los bienes materiales. o en cualquier otra cosa. Porque hay algunos que ponen su confianza en su apellido, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de verdad, hermano, de verdad, en su casa. Y qué sé yo, ponen, hermano, y lo menos que hacen es confiar en Dios, hasta que se quedan sin nada. Entonces, ahí tienen que ir a buscar al Señor. Entonces, aquí, no pongamos nuestra confianza en lo que tengamos. Despojémonos de ello. Y entonces, vamos a poder seguir al Señor de cerca. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No, aquí había, vamos a ver. Mire esto. Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Porque aquí el Señor les está diciendo los que ponen su confianza en las riquezas. Cuán díscolo o díscolón les es entrar en el reino a los que confían. No digamos riquezas. En lo que tienen. ¿Qué tienen? A saber. Veámonos, vámonos a este. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Aquí no lo entendamos que alguien que está caliente es el que está metido hasta la cocina con el Señor. Y alguien que es frío es aquel que ya se apartó del Señor. No, no, no, no, no es eso. Eso es estar definido, pero no andar a medias. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque, oiga, porque tú dices, oiga, yo soy rico. Pero ¿cuál era la consecuencia? Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿quiénes son los díscolos o díuscolos? Son, hermano, aquellos que por lo que tienen o por lo que son, piensan que no tienen necesidad de nada. ¿Sabe quiénes son los díscolos? Los díscolos son aquellos que dicen que no tienen necesidad de los demás hermanos. Porque ahí hay personas, yo no necesito de nadie. Ese es un díscolo. Porque piensan que no tienen necesidad de nadie y la Biblia dice que nosotros sí nos necesitamos unos a otros. Hermano, usted sí necesita al que está a la par suya, hermano. Porque la Biblia dice que el Señor desciende donde hay dos o más en su nombre buscándolo. Donde hay solo uno, ¿no? Te visita, tal vez sí. Pero no desciende él literalmente en el sentido espiritual, ¿verdad? Ahora, el asunto entonces, hermano, está aquí que los que son ricos y porque tienen riqueza en algo, ¿verdad? Se caracterizan porque piensan que no tienen necesidad de nada. ¿Sabe quiénes son los díscolos, hermano? ¿Sabe quiénes son los díscolos? Los que piensan que no necesitan ser liberados. Los que piensan que no necesitan ser restaurados. Los que piensan que no necesitan confesar sus pecados, ministrarse, pues. Ay, yo no necesito, yo, hermano, pero mire, yo no sé por qué no me ha llevado a mí el Señor arrebatado, si yo ya no tengo nada malo, dicen algunos, ¿verdad? Esos son díscolos. Son díscolos, porque mire, hermano, si nosotros realmente nos estamos acercando cada vez más a Dios, la luz y la santidad de Él nos tiene que ir mostrando a nosotros nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestras transgresiones, nuestros pecados, incluso iniquidades, hermano. Amén. Pero el que no se acerca a Dios, hermano, ese, como está tan lejos, ni se mira sus pecados, ni sus defectos, ni las cosas malas que tiene. O sea, aquel que piensa que no necesita nada de qué arrepentirse, nada de cambiar, hermano, si hasta la propia sangre es parte del pecado, porque a Adán le pusieron sangre cuando pecó. Entonces, incluso si alguien piensa que realmente, ay, Dios, hermano, incluso hasta la sangre, por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que pelear aún hasta derramar, no la sangre de otro, nuestra propia sangre, pero no como aquellos locos que se cortan las venas, ¿verdad? Sino que eso quiere decir que hay pecado en nuestra propia sangre. Hasta ahí llega, hermano. Pero el díscolo es el que piensa que no necesita nada. No necesita cambiar, no necesita ser restaurado, no, no necesita nada. Y si se confunde, se confunden los demás. Él no. Como Pedro, ¿verdad? Pedro, te digo que antes de que el gallo cante tres veces, me vas a negar. O antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Yo, Señor. Sino que estás, todos estos te van a negar, pero yo no le. Es un díscolo. Es un díscolo porque no reconoce. Óigame, hermano. Pero mire, pues, los discípulos no eran. En ese momento, Pedro sí era díscolo. Pero cuando estaban en la mesa comiendo la Pascua, ahí no era díscolo. Porque vino el Señor y dijo, estaba en la mesa y dijo, les digo que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué empezaron a preguntar los discípulos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todos. Ellos reconocieron que incluso eran débiles, que podían fallar. ¿Pero qué pasa ahora en este tiempo? Mira, hermano, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, es que viera que la Chonita fue la que, ella fue la que tuvo la culpa. Hermana, mire qué pasó. No, lo que pasa fue que fue Pepito, hermana, Pepito, fue el que... Y Pepito, como ya no había nadie más, sí fui yo, dice, ¿verdad? El asunto entonces, hermano, es que los díscolos se caracterizan porque piensan que no tienen necesidad de nada. No tienen necesidad de que los corrijan. Hermano, óigame. El díscolo es el que piensa que no tiene necesidad de que lo corrijan. Eso que estás haciendo está mal. Está mal cómo estás, cómo tratas a tu esposa. Está malo. No, es que a mí así me crearon, pero estás mal. No, es que así estás mal. Hay algunos que no les gusta. No, ya no voy a esa iglesia, es solo... Lo que pasa es que es díscolo, no le gusta que lo corrijan. Hermana, ahora dejemos a los hermanos tranquilos, ¿verdad? Vámonos con las hermanas. ¿Le gusta que su esposo lo corrija? ¿La corrija? Yo no necesito que nadie me esté corrigiendo. ¿Verdad? Y si uno le dice, hermana, hágale caso a su esposo, hermana, la Biblia dice, pero si ese es un bruto, hermano, ¿para qué quiere que yo me sujete a él? No, no, no es bruto. Créame que no. Fue inteligente porque le escogió a usted. ¡Asa! Ya ve pues cómo la animo. Hermano, los díscolos no tienen necesidad ni siquiera que los corrijan, hermano. Y mire, hermano, ¿sabe qué es una de las cosas que nosotros más necesitamos? Sabiduría. Hay abundancia de sabiduría y también hay abundancia de consejeros, y lo vamos a ver, hermano. Pero mire, nosotros, para cometer menos errores en nuestra vida, necesitamos sabiduría. Pero a veces el consejo sabio de parte de Dios te llega a través de tus papás, o de tu esposo, o de tu esposa. Pero algunos que no lo quieren recibir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué algunos que no les gusta que los corrijan? Son díscolos. Miremos otro. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y qué. Dicen y no hacen. Porque atan pesadas y aquí dice disbastacta. Pero es siempre la misma raíz de díscolos. Entonces diría, porque atan cargas atan cargas pesadas y díscolas y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces los díscolos, hermano, puede ser que sean ellos los que ponen cargas pesadas en otros, óigame, o sobre ellos pusieron cargas pesadas que no pueden llevar. Es tremendo esto, hermano. Ahora mire aquí. Esta palabra, aquí está aquí, dusbastactos. que también está relacionado con díscolos o disbactactos, significa algo opresivo. Amén. Algo opresivo, algo difícil de levantar, algo difícil de soportar, algo difícil de llevar. Entonces aquí hay unos versos. Dice, y él le dijo, ay de ustedes también intérprete de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Eso es ser díscolo. Pero ustedes ni con un dedo las tocan. Y aquí en la versión de Nuevo Testamento traducido por Pablo Besson dice, mas él dijo, y de ustedes los intérpretes de la ley, ay, porque imponen a los hombres cargas insoportables. Y ustedes mismos ni aun con un dedo tocan las cargas. Entonces aquí, hermano, este síntoma de los díscolos es, hermano, cuando se ponen cargas pesadas sobre las personas. Amén. Amén, hermano. Por eso, mire, pues, cada uno de nosotros debemos ir siendo restaurados por la palabra de Dios. Poco a poco. Amén, hermano. Poco a poco. Pero tiene que haber avance, tenemos que ir avanzando. Pero, hermano, esto es como aquella anécdota que le conté, ¿verdad? Que llegaron unos hermanos, dice una anécdota, ¿verdad? A África, estaban evangelizando, se convirtió un rey africano, pero la costumbre de allá es que tenía 7 mujeres. Entonces vino un hermano y dijo, mira, rey, estás mal, porque la Biblia dice que solo tienes que tener una. Así que tienes que ver qué haces con las otras 6. Al siguiente día llegó el rey y le dijo, mira, ya resolví el problema, ya tengo solo una esposa. ¿Qué hiciste con las demás? Las maté, dijo, ¿verdad? ¿En dónde está lo díscolo ahí? Lo díscolo está en imponer cargas a la gente. Cargas que no pueden llevar. Entonces, hermano, mire, óigame, hermano. Aún en el Evangelio, no le podemos pedir los mismos resultados a un recién convertido que a alguien que ya tiene 5 años de estar en la iglesia. No se le pueden pedir los mismos resultados. No se puede. Porque si no, lo que vamos a hacer es, les vamos a empezar a poner cargas pesadas. Nos vamos a poner díscolos con ellos. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Entonces, el asunto, hermano, está aquí en imponer cargas pesadas, ¿verdad? Tal vez el hermano se acabe de convertir. Y a sus hijos tal vez ya están grandes. Y le dicen, bueno, muchachos, ahora se van a levantar a orar a las 5 de la mañana. Pero los muchachos tal vez ni son cristianos, ¿verdad? Pero los quieren obligar. El corazón de los papás, hay una buena intención. Pero ya la ejecución está mala, porque los muchachos tal vez ni son cristianos. Entonces les están poniendo una carga pesada. Se están volviendo díscolos. Amén. Y el otro extremo, hermano, el otro extremo es cuando los papás tampoco le piden, digamos así, resultados a los hijos, sino que dejan que los hijos lleven su vida como ellos quieran. Y al final de cuentas, los dos extremos son malos. Veamos algunos versículos. Mire este, pues. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y viendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Porque también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, oiga, aquí está el asunto, y tomándolo, murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos últimos solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor todo el día. Ahora, esta palabra carga que está aquí, es esta que está aquí, y que está unida a andis bactactos. Entonces, ¿quiénes son los díscolos? Los díscolos son aquellos que están inconformes, digámoslo así, con el privilegio que se les ha dado. No, pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Mire, pero si yo tengo 150 años de estar en esa iglesia, hermano. Son díscolos, yo llevé toda la carga y a estos que vinieron de último les pagaron lo mismo. Entonces, óigame pues, un díscolo es aquella persona que está inconforme en la iglesia. Porque él piensa o ella piensa que han trabajado más, que han estado más. Y al final de cuentas, eso lo que les hace, hermano, es que les provoca envidia. Amén. Amén, hermano. Esto es tremendo. Tal vez usted no siente esos sentimientos, pero yo se lo tengo que predicar, hermano, porque en algún momento tal vez usted se va a enfrentar con alguien que piensa que merece más que todos. Entonces, ese tipo de personas son los díscolos. ¿Me está escuchando? Son los díscolos que piensan que ellos merecen lo que se les dio a otro. Y entonces empiezan a tener envidia. Entonces, al final de cuentas, viene el Señor y le dice a ellos, miren, ustedes se enojan porque yo soy bueno. Si yo con lo mío, les dice en la parábola, ¿verdad? Amén, hermanos. En la parábola le dice, yo puedo con lo mío, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y los echa. Entonces, hermano, ¿quiénes son díscolos? ¿Me está escuchando? ¿Quiénes son los díscolos? Los que piensan que ellos merecen lo que tienen otros. Los que piensan que ellos son mejores que otros, que están, qué sé yo, en algún puesto, en algún privilegio. Y lo vamos, si nos da tiempo, si no lo vemos otro día, y lo empiezan a divulgar, hermano bendito. Todavía tenemos unos pocos minutos. Vamos a ver dos versículos más. Vamos a ver, mire este otro. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era cargado. Aquí dice traído, pero en griego es cargado. En griego es esta misma palabra que está aquí, ve, bastazo. Y aquí es disbastazo, ¿verdad? Que es díscolos, disbastazo. Entonces, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era, digámoslo así, díscolo, al cual ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa, ¿para qué? Para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Entonces, mire, pues, aquí hay otro tipo de díscolos. Son los que llegan a, digámoslo así, pero se lo voy a explicar, llegan a pedir limosna a la iglesia. Llegan a pedir limosna. Usted sabe, hermano, que esto de pedir limosna no solamente es de dinero. Porque mire, hermano, hay gente, óigame, hermano, hay gente a la que le gusta dar lástima. No sé si usted sabía, hay gente a la que le gusta dar lástima. Ay, pobrecito el hermano, pobrecito, él así nació, dicen, ¿verdad? Entonces les gusta que les tengan lástima. Y en el lugar donde no les tienen lástima, no les gusta estar ahí. No les gusta, hermano. Incluso, hermano, eso puede acompañar a la gente, no solamente de niños, sino que pueden llegar a adultos. Entonces, hay gente, hermano, que son díscolos porque les gusta que les tengan lástima. Les gusta que les tengan lástima. ¿Y sabe qué hace el Señor para empezar a sanar a esa gente que les gusta que les tengan lástima? ¿Sabe qué hace el Señor? Los empieza a relacionar con personas que no les tienen lástima. Si hay una persona que llega a pedir limosna de atención, ¿verdad? Ah, en esa iglesia no me gusta. ¿Y por qué? Porque no me dieron la bienvenida. A la hermana. Esos son díscolos. Andan limosneando atención. No, en esa iglesia ¿Sabe qué es lo que dice? En esa iglesia no hay amor, dice a la gran. Pero si Dios es amor y Dios está aquí. Lo que pasa es que son díscolos. Lo que pasa es que quieren que en la iglesia cada quien le pase echando en su vasito, ¿verdad? Como ahí está su vasito de un sucachito. Hermano, hermano. Cabeza con cabeza, ¿verdad? Hermano, hermano. Tampoco tenemos que ser al otro extremo, ¿verdad? Amén, hermano. Tampoco tenemos que ser al otro extremo, aquellos que ni saludan ni hablan así, no, hermano. Pero tampoco tenemos que caer en el otro extremo, en ninguno de los dos extremos. Ah, es que ya no me saludan en la iglesia, ya no me hablan, ya no me toman en cuenta, pues involúcrese. Es que la vez pasada había reunión y no me dijeron que me quedara. Pues, ¿para qué se fue? Usted quédese, si le dicen no, hermano, entonces pues es otra cosa, pero si no, quédese. ¿O no? Entonces el problema, hermano, es que en las iglesias hay algunos díscolos que necesitan mucha atención. Pero óigame pues, hermano, y hay algunos que, por ejemplo, sus papás no le pusieron atención. Ellos necesitan atención. Pero más que la atención de nosotros, necesitan la atención de Dios. ¿Por qué se sienten, hermano? ¿Por qué hay hermanos que periódicamente se sienten solos o solas? Porque su alma necesita atención. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Buscar a Dios y pedirle a Dios que sea el Señor el que los restaure, el que los sane, que vaya hacia su pasado y restaure su alma. Y entonces el alma va a salir de ese problema. ¿Me está escuchando, hermano? Pero los díscolos son aquellos, hermano, que andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? De iglesia en iglesia. Hasta que... Pero hay otros, hermano, hay otras iglesias en donde son unas guarderías. Y vamos a hacer una actividad. Y solo actividades especiales. Y hay muchos díscolos ahí. Entonces yo le pongo el equilibrio, hermano, porque que no es malo que tengan necesidad de atención. Lo malo es que lo están canalizando mal, porque tienen que llegar delante de Dios y van delante de los hombres. Y si por favor sube la persona del teclado, con este versículo voy a terminar, aunque es casi lo mismo que ya hablamos, ¿verdad? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, ustedes saben cómo ya desde hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, aquí está el asunto. Oiga esto. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido, aquí ponen llevar, pero la palabra es cargar, que es esta misma que está aquí, bastazo, que es la que está aquí este tis. Entonces, ¿quiénes son qué otro tipo de díscolos hay en la iglesia? Incluso se pueden infiltrar en la iglesia, hermano, aquellos que quieren imponer, oígame hermano, quieren imponer la ley en el pueblo. Usted sabe, hermano, que hay un, bueno, desde hace rato viene un movimiento que se llama judaizante. Que mire, hermano, mire pues. Una de las formas como nosotros vamos a ser guardados de esos falsos movimientos es leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Porque los judaizantes se aprovechan, hermano, de esa, digámoslo así, de ese vínculo espiritual que hay entre la iglesia, la verdadera iglesia, e Israel. Usted sabe, hermano, que espiritualmente tenemos un vínculo nosotros con ellos. Porque ellos representan a José y nosotros representamos a Benjamín. que eran puros hermanos de papá y mamá. Entonces hay un vínculo espiritual con la nación de Israel, aunque ellos pues le dieron la espalda a Dios, pero Dios los escogió a ellos. Amén, hermanos. Dios los escogió a ellos. Ya lo que ellos hagan ya es un trato con Dios. Nosotros no podemos ni juzgar a ellos, aunque eso está malo. Entonces vienen estos judaizantes, se aprovechan de eso, oigan, hermano, y empiezan a decir a la gente, uno de los pretextos que hacen es que se les empiezan a enseñar hebreo. Empiezan a dar clases de hebreo, de hebreo, de hebreo, de hebreo, y después ya los muchachos o los señores ya andan con una suquipa por aquí, se dejan la barba larga, ¿verdad? Si les sale. Pero esos judaizantes empiezan a enseñar de que hay que cumplir la ley. Y hay que cumplir la ley, y la ley, y la ley. Y lo que están haciendo es que están poniendo cargas pesadas, que ni siquiera los puros israelitas las han podido cumplir, mucho menos nosotros. Amén. Amén, hermano. Cargas pesadas, incluso, si empieza a tocar, mija, incluso una iglesia evangélica puede poner cargas pesadas que no necesariamente son judías sobre las ovejas. Por ejemplo, hermanas, a partir de ahora usted no se puede pintar porque es pecado que la mujer se pinte. ¿En dónde dice eso la Biblia? Ni se puede cortar el pelo. Claro. Y empiezan a poner un montón de restricciones que la Biblia no las pone. Y entonces, al final de cuentas, oigan, hermano, la gente siente una carga pesada. ¿Cómo voy a cumplir yo todo eso? Dice. Y algunos prefieren irse porque les pusieron carga pesada. Pero el evangelio que nosotros predicamos es como dice aquí, mire, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, nosotros, hermano, no vivimos por cumplir, nosotros no vamos a agradar a Dios por cumplir normas, aunque hay que cumplirlas. Amén, no sé si me estoy dando a entender. O sea, no podemos ser como precisamente los discos, ¿verdad? Que no se sujetan a nada. Pero tampoco tenemos que imponernos cargas muy pesadas, ni dejar que otras personas nos pongan cargas pesadas porque nos pueden agobiar. Amén. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hay más díscolos, mire. Pero los vamos a ver primero Dios el miércoles. Porque mire este, solo para que esté adelantado, mire. Aquí está, mire. El padre de Publio estaba en la cama enfermo de fiebre y tenía disentería. Y esa palabra disentería está relacionada con díscolos. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Amén. Usted se conoce, cómo ha sido usted, si ha sido mero difícil o no ha sido difícil, si ha sido dócil o no ha sido dócil. El llamado del Señor hoy, hermano, es para que seamos dóciles a la palabra de Él y al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, levante su oración, hermano. Usted se conoce, hermano, usted se conoce. Yo le invito a que se acerque delante del Señor y ponga su petición delante del Señor. Si usted sabe, hermano, que ha sido de carácter difícil, si usted sabe que ha sido una persona que no le ha gustado de que lo corrijan, de que lo instruyan, de que le pongan límites. Si aquí hay alguien que ha sido de esas personas que por naturaleza o desde la niñez le enseñaron a no obedecer, sino que a imponer su propio criterio y hacer su propia voluntad, este es un buen momento, hermano, para que se acerque al Señor y le pida ayuda, porque los díscolos no entran en el reino de los cielos. Los díscolos no entran en el reino de Dios. Los díscolos no pueden seguir a Jesús. Los díscolos no pueden seguir de cerca a Jesús. Por eso es que hay muchos cristianos, hermano, muchos, muchos cristianos muy alejados de Dios, porque Dios los llama para ser dóciles, como dice la Biblia. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus pollos, pero no quisieron. Fueron difíciles, no fueron dóciles, fueron indomables, no se quisieron despojar de lo que yo les pedía que se despojaran. Ayúdanos, Padre bendito, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Padre bendito. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Levante su oración, hermano. Yo le invito a que usted levante su oración y levante su corazón al Señor, hermano. En el nombre de Jesús. Míranos, Señor, tú nos conoces lo más profundo de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro carácter, tú conoces nuestros deseos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nosotros no seamos díscolos, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya díscolos o diúscolos en medio de nosotros, Señor, sino que seamos dóciles a tu palabra, que seamos dóciles a tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos dóciles a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdanos.